¿Cómo descolonizar la vida? ¿Cómo escapar de las fisuras del sistema civilizatorio, patriarcal y colonial y de sus estructuras de muerte, enfermedad y devastación? ¿Plataforma sonora en defensa de los territorios? Habitándonos como seres terrícolas. Acercándonos cada vez más al conocimiento silencioso del cuerpo. Respira. Autonomía. Restaura. Energía. En la segunda temporada de Frecuencia Terrícola, plataforma sonora en defensa de los territorios, nos sumergiremos en las prácticas de descolonización de la salud, los cuidados y las medicinas. Porque nuestros sentires laten hacia dimensiones más allá de las fronteras y los límites impuestos. Sonoridades en resistencia a los procesos históricos de colonización, del intento sistemático por aniquilar y sepultar los saberes, memorias y cosmovisiones de los pueblos. Continuamos este viaje trenzando voces, tiempos y territorios. Las guerreras se dedican por completo. Solo hay una forma de hacerlo, dedicándote por completo. Haz un corte transversal en tu vida y examínala. Abandona todo lo superfluo y quédate con lo importante. Será evidente que debes dedicarte a una tarea en particular. Para ello, reúne tus fuerzas, respira hondo y salta. Concéntrate en tu objetivo y nunca lo pierdas de vista. Sumérgete en lo que tienes que hacer y dedícate con disciplina guerrera a ello. Trabaja día y noche, con tesón y voluntad inquebrantable. Descansa lo necesario, reposa unos instantes y sigue adelante. No descuides, sin embargo, tu vida. Debes dormir bien y comer sanamente para seguir adelante. Cuando hayas terminado, puedes ir a un bosque, tiéndete de espaldas y reposa. De seguro, soñarás. Adaptación del capítulo 19 del Oráculo del Guerrero. Nuestro funcionamiento dentro del orden social nos demanda una adhesión ciega y fiel a todos sus preceptos. Es necesario que nos adhiramos a sus formas para que todo se sostenga en su lugar. Pero ¿cuántas posibilidades quedan fuera de este sentido común compartido? ¿Cuántas ideas, incluso realidades, damos por hecho porque nos las repitieron desde niñas, las leímos en un libro académico o lo afirmó la ciencia en algún momento de la historia? ¿Cuántas de esas hemos podido realmente corroborar por nosotras mismas? Desmantelar mitos y mentiras, desinstalar programas. construir autonomía. De eso va esta entrevista, también de salud, de energía y prácticas para recuperarla. Elfa es una mujer con más de 25 años de experiencia en prácticas de salud natural autónoma. Es creadora y guardiana del Santuario de la Elfa, hace 16 años, un templo-escuela dedicado a la ecología profunda que se ubica en Limache. Es madre de tres, hace 19 años, y afirma que tiene un éxito rotundo en lo que respecta a la salud de sus hijos. Lleva más de 2 décadas acompañando y guiando procesos de restauración de la energía y la salud, y actualmente ofrece acompañamiento en formato remoto, vía online. Estamos aquí en el santuario de Elfa, en un lugar en Limache, donde llega todo el sol del amanecer. Estamos en el atardecer de un día caluroso, día domingo, después de la feria. Cuéntame, ¿qué es el santuario de la Elfa y por qué llamas santuario a este lugar? Santuario lo llamo porque desde que lo conocí, para empezar tiene un bosquecito nativo, chiquitito, de quillaye y un roble grandote, y muchos árboles de maitenes que han ido creciendo los últimos años, que cuando yo llegué se veían como arbustos, yo no sabía lo que eran, y ahora me di cuenta de que es otro bosque nativo creciente. Y hay muchas aves acá, y muchos insectos, y bueno, y desde que empecé también a cuidarlo, obviamente que la biodiversidad creció. Entonces empezó el lugar a albergar más aves de las comunes, y con el tiempo y los años me di cuenta de que hay una migración de aves que pasan por aquí, que saben que aquí tienen agua, que tienen alimento, que aquí, por ejemplo, vienen pájaros a hacer sus nidos y luego se van. Entonces es dentro de un valle que se está convirtiendo en una ciudad donde cada vez hay más progreso, cada vez hay más ruido, cada vez más luz. Esto es un refugio. ¿Cómo nacen estas sesiones de salud natural autónoma y qué te lleva a decidir convertirte en una acompañante en procesos de salud o terapeuta? ¿Te ves como una terapeuta? Lo que hago deviene en terapia, obviamente, porque la terapia tiene que ver con sanar cosas que no están en equilibrio. Ahora, lo que yo hago en mi vida es intentar no depender de otros para saber lo que me pasa, ni para solucionarlo, y eso en todos los niveles. Desde la alimentación hasta la construcción. Si se me echa a perder, me gusta arreglarlo yo. Y nace el concepto de la autonomía, que es muy amplio. Y eso me abre también la mente de darme cuenta de que lo que yo estaba enseñando no era alimentación, no era yoga. Tiene que ver con la autonomía del ser. Y que es exactamente todo lo contrario a cómo nos programan en esta sociedad. Pues, ser totalmente dependiente de un montón de profesionales, siempre hay alguien que sabe más que uno, y lo curioso es que es sobre uno, porque si vamos a hablar de salud, es sobre mi salud. Y luego ya teniendo hijos, ya esto se empezó a poner más real, porque ya no era mi salud, ya podía comprobar que lo que yo había aprendido conmigo, yo lo podía empezar a hacer con un recién nacido, y ahí es donde me puse, entre comillas, patuda, porque puedo decir que tengo excelentes resultados y tengo 3 hijos, el mayor tiene 18, y nunca se han enfermado de nada. ¿Cuáles son los ejes fundamentales de esta salud natural autónoma? ¿En qué se sostiene? Lo primero que tengo que decir, ejes principales, tiene que ver con, en algún momento lo llamaba los sistemas básicos, ¿ya? Un sistema básico, que ni siquiera nosotros tenemos que comandar para que funcione, es la respiración. Entonces, lo primero, que si me pasas una persona como para chequearla, porque está enferma, estaba hablando de enfermedades físicas y mentales, para el caso en este sistema es lo mismo. Lo primero es ver cómo respira. En general la gente no respira, no tiene pulmones bien desarrollados, la mayoría de la gente fuma, o respiran por la boca, y tienen mala postura. Si tú no tienes una buena postura, los pulmones no están bien desarrollados. Entonces, primero va por ahí, porque sin oxigenación no pasa nada. O sea, el ser humano envejece. Eso es fundamental, aunque no se puede hablar mucho, porque es bien simple. Postura recta, y lo que le llaman en el yoga, le llaman pranayama, que es aprender ejercicios de respiración, respirar en cuatro, por ejemplo, inhalar y exhalar y darte cuenta de que la inhalación y la exhalación tienen que durar lo mismo. O puedes hacer ejercicios donde inhalas en cuatro, retienes en cuatro, exhalas en cuatro, dejas vacío en cuatro. Solamente haciendo ese ejercicio y tú autoobservando lo que te pasa, puedes sacar, como ir a un psiquiatra, una psicóloga, te das cuenta de que cuando estás vacía te angustia, cuando estás llena estás bien. Es bien curioso, ¿no?, todo lo que pasa con la respiración. Que es lo más complicado, es el sistema digestivo. La relación que tenemos con la comida es enfermiza. Estamos todo el tiempo comiendo. Todo nuestro mundo social es en base a la comida y todo lo que comemos en general ya no es comida. La alimentación define lo que sucede con los otros sistemas. O sea, partiendo, por ejemplo, con el sistema nervioso. El sistema nervioso está asociado para nosotros con todos los problemas mentales, ¿cierto? Pero el sistema nervioso colapsa porque tiene, por ejemplo, porque se electrifica demasiado, se calienta, se sobrecalienta. ¿Pero cómo se sobrecalienta? Por los carbohidratos y las azúcares. Entonces, si uno va a hablar de enfermedades mentales, hay que volver de nuevo al sistema digestivo. Y nadie quiere, es súper incómodo, porque sería más fácil decir ya, ¿cómo te sientes? ¿Qué piensas? ¿No? Pero tu pensamiento, o el ritmo de tus pensamientos, el cómo te ataca el pensamiento, el todo tu nervio, el estrés, es más dependiente de lo que comes que de lo que te sucede alrededor, que no significa que no sea. Obviamente que vivir en un ambiente estresante es estresante, pero definitivamente no te va a estresar tanto, lo puedes enfrentar mucho mejor si tu consumo de azúcares y carbohidratos está equilibrado, cosa que, sobre todo en este país, no es. En Latinoamérica se consume mucho, mucho carbohidrato. Entonces, el nivel de ansiedad y nerviosismo y enfermedades mentales que hay ahora, que vienen de eso, es heavy. Entonces, yo tendría que decir, si tengo que resumirme, que lo más importante de esto es la alimentación. Y es lo más jodido, lo más agotador, lo que nunca acaba. Porque nuestro mundo emocional, social, mamífero, está en torno a la comida. ¿Qué entiendes por enfermedad? ¿Cómo te aproximas a ella cuando llega alguien buscando sanar? La enfermedad es intoxicación. Son distintos niveles de intoxicación y las intoxicaciones principalmente suceden porque nosotros no conocemos el concepto del ayuno. Porque el cuerpo tiene, así como existe el día y la noche, el cuerpo tiene una etapa donde está en la digestión del alimento, la asimilación del alimento, y la otra etapa es la etapa de la desintoxicación. En todo orden de cosas hay algo que puede ser de utilidad y lo otro que no es de utilidad. Entonces, lo útil el cuerpo lo aprovecha y en algún punto decide ya, esto no es útil, y tiene que desecharlo. Pero la digestión se lleva el 80% de nuestra energía. Si nosotros estamos siempre comiendo, no le damos tiempo a la desintoxicación. La desintoxicación empieza a suceder cuando todo lo que es el sistema digestivo se detiene. Y el único momento en que el cuerpo libera esos químicos y libera todo lo venenoso de lo que ya comimos, que es mucho en estos tiempos, es cuando estamos en ayuna. O sea, significa que ya el sistema digestivo se paró, se fue a descansar. Eso prácticamente no sucede. La gente asume dos cosas como que son hambre. Cuando te duele la cabeza porque no has comido, o porque sientes un calor en el estómago porque no has comido. Ambas manifestaciones son manifestaciones de la desintoxicación de un cuerpo intoxicado. Por eso duele y molesta. Pero nosotros las vemos como hambre. ¿Por qué? Porque si te pones a comer, el cuerpo se detiene de desintoxicar y esa molestia desaparece, porque empiezas de nuevo a digerir. Entonces, no tenemos costumbre de darle tiempo al otro lado, que es botar las toxinas. Entonces, tenemos enfermedades. Por eso yo siempre he recomendado el tema de los ayunos. Y si la gente los prueba, ¿qué significa no tomar desayuno? Ir a trabajar sin desayuno. Al principio puede ser un poquito crítico en cómo te vas a sentir como estos calores en el estómago, pero a nivel energético la gente que han dejado tomar desayuno me dicen que es increíble cómo rindan en el trabajo. Y puedo decir que vivo así hace 20 años que no tomo desayuno. Así que cuando dicen que si uno no toma desayuno se enferma, mentira. El ayuno es uno de los mecanismos curativos naturales más antiguos del mundo. Desencadena un proceso de limpieza verdaderamente maravilloso que llega hasta la última célula y el último tejido del organismo. A las 24 horas de suspender la ingestión de alimentos, las enzimas dejan de entrar en el estómago para dirigirse, en cambio, a los intestinos y al torrente sanguíneo, por el que van circulando y destruyendo todo tipo de productos de desecho, tales como células muertas y enfermas, microbios indeseables y sustancias contaminantes. Todos los órganos y glándulas reciben un necesario y bien merecido descanso. Purgar los intestinos elimina la fuente del veneno y permite así que la sangre y la energía se regeneren naturalmente. Limpiando los intestinos, reparamos el cuerpo. Extractos del libro El Tao de la Salud, el Sexo y la Larga Vida, de Daniel Reed. La salud autónoma no se basa en nada que está escrito, en nada que otra persona me enseñe. Está en la corroboración directa. Y para mí la corroboración directa más espectacular y maravillosa está en el mundo natural, en los animales salvajes. Naturalmente, cuando algo nos falta, el cuerpo mismo nos incita, nos da antojos, ¿cachai? Si la mujer está en conexión con su cuerpo, no con la mente, con su cuerpo, naturalmente le van a dar ganas de comer ciertas cosas. Nosotros le llamamos antojo, como si fuera una tontera. No es una tontera, es el cuerpo diciéndole, ahora necesitamos más, ponte tú, B12, o el no sé cuantito, ¿no? Entonces, yo no hago exámenes a mi cuerpo para saber si tengo vitamina o no vitamina. Para mí es simple. Si yo siento un decaimiento, me pregunto qué me falta y trato de no buscarlo en los textos universitarios, sino que trato de silenciar mi mente y de volverme más animal. ¿Y qué es lo que mi cuerpo me pide? Y el cuerpo tiene antojos naturales. La salud autónoma apela a que finalmente la única persona que puede realmente saber qué es lo que tú necesitas o si lo que estás consumiendo es correcto o no para ti, eres tú, por cómo te sientes, porque nadie más se va a dar cuenta si hubo un bajón de energía. Si después de comerte unos camarones la energía te sube o te baja. Dependiendo de la edad, dependiendo... Hay gente, por ejemplo, que le cae el sistema inmunológico porque murió un familiar. Y la gente no sabe y se va y se hace un examen y les pueden declarar que tienen cáncer, por ejemplo. Y cosa que yo he corroborado con gente que se ha tratado conmigo, de que les han declarado enfermedades que son terribles de decir que tienes esa enfermedad, porque se fueron a hacer un examen porque se sentían muy decaídos, pero el doctor no les pregunta. O sea, si a mí me preguntan y estás de luto y te sientes decaída, y mucha gente me dice... De repente, sí, que me voy a hacer un examen. Y le digo, no te hagas nunca ningún examen cuando te sientes mal. Pero caché que eso, ahí volvemos al punto del conocimiento. Nos rompe todo el paradigma, entonces, ¿para qué me va a servir un examen? Bueno, ahí es lo divertido. La realidad de nuestra salud se basa en un entendimiento endobiótico. ¿Puedes explicar eso que dijiste? Cuando yo hablo de salud y hablo de lo endobiótico, hablo, por eso le llamo natural. De hecho, en un momento, hace 10, 15 años atrás, creé, según yo, un concepto que se llama la inteligencia natural y que habla de la inteligencia del cuerpo, no de la mente. Y para nosotros, para acceder a esa inteligencia natural, tenemos que hacer, claro, el intento, porque tenemos que hacer un esfuerzo, no como los animales, de ver cómo seríamos nosotros lo más natural posible. Y para eso lo primero que hay que hacer es tratar de entender cómo funciona el organismo. Pero no, que eso es lo difícil, ahí quedamos de nuevo lo mismo, que no nos venga a decir la ciencia moderna cómo funciona. Porque nos van a explicar de las plaquetas, espérate un poco. Las plaquetas, eso lo inventó alguien con un laboratorio. La naturaleza no tiene acceso a dividir el átomo. Ningún animal sabe si es plaqueta roja, plaqueta blanca, o si, ¿se entiende? O si tiene exceso de vitamina o no vitamina. Verse como un ser terrícola es ver las cosas, es lo simple, es lo más simple. Y mientras más simple, menos mente le pongamos, más acceso otra vez vamos a tener al cuerpo. Y el cuerpo, que viene de la tierra, es el que sabe cómo funciona la cosa, no nuestra mente. Entonces, la salud siempre va a estar asociada a la tierra. No, la salud nunca va a venir a través de la mente. Nunca va a venir a través de este mundo mental, de tratar de entender el organismo haciendo cosas artificiales, dividiéndolo, partiéndolo, abriendo el cuerpo. Lo que nos aleja de la salud es exactamente toda esta artificialidad en la que vivimos, que para nosotros nos da comodidad, pero no nos da salud. Si hablamos de acercarnos al conocimiento silencioso del cuerpo, eso significa abrir, iniciar procesos de descolonización. Uh-huh. Inevitablemente, sí. Desinstalar como este software Winca para desprogramar, sí. Para contribuir, trabajar lo que es la descolonización. ¿Qué más podemos hacer para avanzar en esa conexión con el conocimiento silencioso del cuerpo? Otra vez volvemos al tema de los animales, que cuando somos niños nosotros los imitamos naturalmente. Jugamos a... ¡Ay, juguemos a los caballos! Ya yo soy un caballo, yo corro, soy un mono, me subo arriba. Usualmente cuando somos niños no estamos subiendo a los árboles, no subimos al techo, corremos. Cuando esa chispa, pongámoslo así, esa chispa se empieza a apagar, es donde debería sonar una alarma roja. Cuando abandonamos y ya no dejamos de mover nuestro cuerpo, porque eso es esencial, ¿no? De jugar con el cuerpo. Nosotros nos estamos tomando muy en serio todas las cosas, hemos perdido eso que le ponemos mente, eso es el rollo. Si jugamos, le ponemos mente, entonces es un deporte, o es yoga, o es competencia, o es una sexualidad súper sagrada. Le metemos mente, y al meterle mente, la mente es la que coloniza, po. Entonces, para descolonizar, hay que volver a activar el cuerpo, que para mí no es otra cosa que volver a jugar. Si deja de ser un juego, entonces ya no es, ya está colonizado. La gente cuando habla ya, juguemos. Viene todo este rollo de ya despertemos al niño interno y otra vez la mente se cuela con su psicología transpersonal y sus bolas y se enreda. Es muy simple, o sea, un buen yoga o un buen pase mágico te debería dejar jugando. Nuestra naturaleza es que si por ejemplo vamos a la playa y en el momento en que ya dejamos la toalla y dejamos nuestra mochila y vemos la playa a nuestra disposición, lo primero que surge naturalmente es ganas de correr como los caballos. Y ahí viene mi pregunta, ¿te pasa eso a ti? El sistema sexo-género no solo involucra la reproducción de determinados comportamientos sociales, sino la colonización de los cuerpos y la administración de sus energías. Somatizamos el género y el sexo desde la negación del cuerpo, incluso cuando lo reivindicamos como sujeto del deseo, lo que se debe a que nuestros deseos han sido elaborados por la mente. Lo que negamos en el cuerpo es su intencionalidad, degradada como instinto o pulsión. La conciencia corporal ha sido desalojada por el yo. Celebramos fiestas y carnavales para glorificar el cuerpo deseante, pero la mente yoica sigue usándolo como un instrumento. El dominio que la mente ejerce sobre el cuerpo se amplifica en el caso del cuerpo de los otros, cuya cosificación es todavía mayor, lo que explica que en cierto punto se vuelva deseable explotar, maltratar o asesinar a otros seres vivientes, sean humanos o no humanos. El cuerpo es colonizado por la mente y se transforma en un instrumento para colonizar la tierra. Extracto del libro Feminismo Cosmológico de Rodrigo Gainza. Restaurar la energía. Uh-huh. Volver a la energía original. ¿Qué significa ser cazadoras de la propia energía y cuál es el lugar donde hay que ir a cazar? Y a ver, ser cazadora de la propia energía es prácticamente, primero, entender cómo perdemos la energía. Nosotros somos una burbuja de energía que tiene la energía acumulada en su centro y que tiene un cierto orden, como una célula. Al nosotros relacionarnos con las cosas que nos rodean, la energía se dispersa en esta burbuja. No está ordenada, digamos que hay un centro y que ese centro esté radiante de energía, sino que esa energía se va como a la periferia, no está disponible. En el mundo humano... Digamos, en el mundo 3D, nosotros diríamos, esa energía la perdí en una relación de pareja, o se la llevó la persona que abusó de mí, o cuando tuve este accidente, esa energía quedó desparramada allá. La realidad energética es que no queda desparramada en ninguna parte. Está dentro de mi esfera de energía, pero no está ordenada. Entonces, la restauración de la energía tiene que ver con este barrido de la energía que está desparramado, barrerlo a el centro para que esté disponible para lo que yo quiero hacer. Cazar nuestra propia energía ni siquiera es ir a buscar la energía que perdemos. Cuando nosotros entendemos cómo perdimos la energía desparramada de nuestra vida, hacemos lo que le llaman la respiración, el barrido, que le llaman recapitulación los toltecas, que es un orden de la energía que yo ya desparramé. Luego, ser cazadora de la energía es estar atenta a no volver a perder esa energía. Y en general, la energía la perdemos en puros berrinches que tienen que ver con lo importante que nos creemos. Que al final tiene todo que ver con la mente y con este personaje que tratamos de aparentar al mundo, que no es la energía, es un personaje. Estamos usando esa energía para proyectar algo que no es nuestra naturaleza. Recuperen la energía usada para sostener el mundo de la vida diaria. El mundo de la vida diaria es un edificio gigantesco, pero se apoya solo sobre tres pilares. 1. Cómo nos presentamos en el mundo. Cómo encajamos en la estructura del orden social. 2. El segundo pilar es nuestra necesidad biológica de encontrar pareja y reproducirnos. La seguridad de la familia es una de las más fuertes atracciones del orden social. Hay un tremendo miedo a estar solo, a morir solo. Es también muy importante aprender a tener silencio mental, soledad mental, por largos periodos. 3. El tercer pilar de la realidad diaria es muy sutil, es la importancia personal. Nosotros bromeamos acerca de pegar un sticker, la importancia personal mata, porque el falso sentido de importancia personal cuando socava es una gran causa del suicidio, sin mencionar que nos aleja del placer de vivir. No somos más ni menos importantes que cualquier otra cosa viviente. Para decirlo de otra manera, es como una hormiga entre un montón, llevando una carga especialmente grande y pensando que es la más importante, la mejor, cuando en un momento yo voy a pisar sobre esa hormiga y sus compañeras y todas ellas van a ser iguales ante su muerte. Algo va a pisar sobre todos nosotros algún día, de igual forma que uno de nosotros podría pisar sobre un hormiguero. La importancia personal es nada, excepto un premio del orden social de la realidad diaria, como un goteo de droga dentro de sus cerebros para mantenerlos enganchados en el orden social. Por eso, ahorren su energía y tomen su libertad. Palabras de Taisha Velar en una conferencia realizada en enero de 1994 en California. Entonces, darse cuenta de que estamos colonizados en una especie de prisión súper bien hecha y que todo lo que sabemos puede ser parte de esa prisión, ese programa, es un acto súper difícil que la mayoría prefieren no. En Matrix, esa es una de las escenas más fantásticas de la película, de la 1. Cuando el Cypher pide que lo regresen, que lo vuelvan a dormir, lo vuelvan a conectar a la Matrix porque él quiere comerse el bistec sin saber nada de nada. Porque estar despierto para él significaba comer papilla y vestirse con harapo. Entonces ahí también viene la decisión de cada... Porque somos libres, po. ¿Qué quieres? ¿Comer el bistec y morir con cáncer, pero disfrutar tu bistec? ¿O comer papilla proteica, vegana, pero vivir hasta viejito? ¿Cachai? Y vivir sano. Ahí cada quien tiene que elegir. Disciplina no es la misma cosa que la practicada por mujeres católicas en un convento, ni la misma que es usada como práctica por las monjas. No es levantarse temprano para hacer aeróbics antes de ir al trabajo o comer prudentemente. Esas son solo rutinas, hábitos, no la disciplina del guerrero. Desde el punto de vista de una guerrera, acechadora o ensoñadora, la disciplina es algo abstracto. Es el estar enganchada inquebrantablemente a un propósito. Así que la actual implementación de la disciplina es muy flexible y fluida, requiere coraje de acero. No hay lugar para dudas o vacilación, los que tiran atrás, al mundo de todos los días, de berrinches y de autoindulgencia. Taisha Velar. todo lo que es salud y energía, si vamos a hablar de eso, uno puede lograr algo básico para que la vida que uno ya tiene tenga mejor calidad. ¿Sí? Eso sí es verdad. O sea, puedes hacer yoga, meditación y comer mejor y vas a seguir haciendo tu trabajo y todo. Pero si vamos a hablar de descolonización, que ya es otro tema, y aquí nos metemos en la pata de los caballos. Porque descolonizarnos a estas alturas, tenemos que descolonizarnos hasta del hecho de que nos dijeron que la Tierra era redonda, pero yo eso nunca lo voy a ver. Ponemos nuestra energía en crear una realidad que no tenemos cómo corroborar de que es así. La historia, todo, si no sabemos, no tenemos idea, nos pueden haber contado cualquier cuento. El concepto de descolonizar es un... Porque si hablamos de descolonización, por ejemplo, vamos, sin ir más lejos, cuando uno habla de descolonización en estos términos, nosotros en general asociamos este tema con las culturas indígenas, ¿cierto? Ya, pues las culturas indígenas también están colonizadas, y están súper colonizadas. Resumámonos, hay dos que es lo mismo, es la misma cosa, que colonizó todo. Colonizó a los Sioux, colonizó a los mayas, colonizó a los mapuches, colonizó a los siberianos, que es el concepto alcohol-azúcar. Y solamente cuestionarse eso es súper incómodo. Incluso uno puede decir, oye, nada, pero si yo tengo todas mis tradiciones y qué sé yo, pero le ponemos azúcar al mate, o tomamos la chelita. No, pero eso ya es colonización, po. Y cambia la percepción, cambia el sistema nervioso, cambia un montón de cosas. Porque al final, ¿hasta qué punto uno quiere descolonizar? ¿Descolonizarnos para qué? Ahí tendría que ser la pregunta, porque lo más básico para poder llegar a un punto es cuál es mi propósito. Si mi propósito es tener esta misma vida que tengo yo ahora, pero con mejor calidad de vida, entonces, bien, uno puede aprender ciertas cosas de la alimentación, técnicas básicas de yoga, y sí, vas a vivir bien, y si tienes suerte, puede ser que mueras muy viejita y con una súper buena calidad de vida. Hay gente que tiene otro propósito, hay gente que quiere ir más allá, ¿no? Que quiere, no sé, vivir como salvaje, o que quiere crear comunidades, o, no sé, es súper importante preguntarse eso, ¿cuál es mi propósito? Porque según ese propósito, están los niveles de descolonización o colonización que uno puede aceptar, porque descolonizarse completamente, y, no sé. Porque yo veo, a mí me dice descolonización y para mí descolonizarme es descolonizarme hasta el punto de encontrarme a mí misma como un ser totalmente de la tierra. Y un ser de la tierra es algo genuino, algo como, es más parecido a un niño pequeño. Y un niño pequeño no anda, no se identifica con una cultura. Para mí descolonizar es descolonizar de todo, hasta de mi propio nombre. No me importa si es mapuche, si es huinca, si es caxlán, si es lo que sea, yo vivo en el mundo maya. Da lo mismo, o sea, al final cuando uno busca la libertad, por eso también la libertad tiene capas. Personalmente, mi búsqueda de la libertad es liberarme de todo, yo creo la magia completa, no me interesa rescatar nada, porque al final se trata como de la trampa de identificarse. Sí, el identificar es lo que, y aquí yo me pongo más mística, más taoísta, el identificarme con algo, no importa lo que sea, por muy hermoso que sea, el identificarme con algo me separa del otro, y lo único que nos une a todos por igual es la naturaleza, porque hasta las ciudades están en la naturaleza. Es lo único que realmente es incluyente. Estamos todos dentro, estamos todos en este planeta Tierra. Para mí esa es la revolución terrícola, entenderla desde ahí. Para mí la solución real a este entuerto tan grande que nos tiene a todos sumidos, independiente de la raza, tiene más que ver con el rescate de la energía en su totalidad, de ser más bien como niños. Un niño mapuche, un niño huinca, un niño, ¿me entendí? Y los niños no se diferencian entre ellos. Y el niño respeta la naturaleza, pero no porque la respeta porque le enseñaron, es porque le nace, porque es linda. Y ahí vuelvo de nuevo a mi encrucijada, ¿cómo hacer que los seres humanos lleguemos ahí? El conocimiento mágico comienza con un cuerpo cognoscente, cuyos límites no han sido acotados por la cultura. Un cuerpo que involucra propiedades corpusculares y no corpusculares y se desplaza por diferentes ambientes de conciencia. A medida que se expande la conciencia corporal, se extingue el miedo a lo desconocido, basado en la ignorancia y la repetición. En el paradigma de las brujas videntes, la evolución de la humanidad depende de que las mujeres tomen contacto con los recursos desconocidos de su matriz. Los cuerpos tienen propiedades orgánicas e inorgánicas que no se reducen a la biología o a la cultura. Las prácticas de las hechiceras activan la función secundaria de la matriz y permiten a las mujeres conectarse directamente con la fuente del conocimiento, la que no depende del lenguaje o la época. Extraído de Feminismo Cosmológico, de Rodrigo Gainza. Y la energía está en la pureza de la niñez, po. No es lo que nosotros entendemos mentalmente, sino que energéticamente un niño tiene su percepción abierta, abierta, pura. Esa es mi búsqueda de la libertad. Y para mí la descolonizarme tiene que ver con eso. Y cuando yo hablo de salud, tiene que ver con eso. Por eso hablaba de jugar, tiene que ver con eso. Entonces va más allá de sacarse bandera, sacarse traje. Para mí la descolonización tiene que ver con volver a la totalidad de uno mismo, que lo hablan los toltecas, que es volver a tener la cantidad de energía con la que uno nació. Es ser percepción pura y poder volver como de alguna forma lo más puro posible a volver a tener la posibilidad de percibir el mundo de una forma libre. Es que los toltecas hablan de la libertad. De hecho, todo el mundo habla de la libertad, pero también otra vez de nuevo hablamos de la descolonización. ¿Hasta qué grado? Siempre desde niña he buscado la magia. Eso significa que no, a mí no me interesa ir a buscar un ámbito mágico para percibirlo, sino cómo hago yo para que lo que yo vivo sea absolutamente mágico. Y para que sea absolutamente mágico tengo que descolonizarlo. Porque si le doy explicaciones pierde toda su magia. Así que ahí volvemos, que descolonizar o volver a la totalidad depende también del... Uno tiene que ir conociendo sus propios límites. ¿No? ¿Hasta dónde? Porque si no, después uno empieza a sentir que uno se vuelve loco. Porque en verdad se te puede desarmar todo lo que nosotros conocemos. Iche, ñahuel, chancoy, cantum, maría, quiñel, nem, piñey, la huentuchefe, mapuche, somo, ni cubu, cazao, poñeña, chefe, cacoñel, tuchefe, la huentuchefe, mapuche, ñem. Todo comienza con un sueño, todo sigue con la conversación, el conocimiento mapuche se transmite de voz y lo recibimos. Siempre cuando es chico decimos, ¿será así? ¿No será así? Y a medida que vamos viviendo y que vamos avanzando, nos vamos sorprendiendo con la vida. Los pueblos originarios de América tenemos todavía esa conexión con la magia, con la divinidad, con la espiritualidad. Todavía podemos hablar y sentir la frecuencia de sonidos, de colores, de olores, de vibraciones, de toda la naturaleza, de las piedras, de los animales, de los cerros, de las personas. Cada persona es un paisaje. El cuerpo es solamente un vestido que vista nuestro espíritu. Y nuestro espíritu tiene que estar siempre consciente. Tengo que entregar a la tierra, devolver un cuerpo que esté lo menos contaminado posible. El conocimiento viaja a través de la sangre, viaja a través de tu nombre, viaja a través de tu cuerpo, viaja a través de tu territorio. Porque todo lo que tiene agua, todo lo que tiene humedad, tiene inteligencia emocional. Aquí todavía nuestra tierra tiene memoria, los alimentos traen memoria de la tierra, traen tiempo. Conocer el territorio y saber que somos uno de los tantos habitantes del territorio es lo que nos da coherencia. El tema occidental tiene una enseñanza muy patriarcal, muy occidental, muy masculinizante. No valora las percepciones extrasensoriales, no valora la comunicación que se toma tiempo para hacer un chan, una conversación saludable. Porque todo es locura. El calendario es una locura, el reloj es una locura. El año, las fiestas son una locura. Los horarios de trabajo, de estudio son una locura. ¿Cómo se domestica la gente? Y la gente cree que es una realidad. Un calendario de 12 meses, siendo que un año tiene 13 lunas. Nadie puede ser académico sin mirar la tierra. La academia es muy joven, muy joven. La medicina es más joven todavía. En Chile no tiene ni 200 años la escuela de medicina. Entonces, no, y tampoco es la única medicina la academia. Cada cultura tiene su propia medicina. Porque las culturas milenarias no solo luchaban por el territorio. Luchaban por el territorio, pero el territorio que alimenta, el territorio que tenía agua. El que vive atento en la vida, atento a todo lo que pasa, leyendo la vida, leyendo el amanecer, el mediodía, la tarde, la noche, el hablar, las señales, escuchar, escuchar el cielo, escuchar la tierra, escuchar el día, escuchar cuando la gente habla y algunas veces no son ellos, son canales de quizás qué fondo infraespiritual y ahí uno tiene que ser certero. La tierra vibra, convibra, se expresa, hay que escuchar sus sonidos. En el territorio de mi abuela nosotros nos acostábamos con la orejita pegada a la tierra para escucharla y saber cómo estaba unido el volcán con la luna, por ejemplo. Y yo confío de tal forma en esa magia ancestral, en ese movimiento de energía, mover el aire, doblar el aire, mover la tierra, crear otra realidad. Rastrear y desinstalar la impronta Winca. Materiales para la revolución terrícola. En este ciclo de cápsulas, compartiremos prácticas de descolonización desarrolladas por el Grupo de Apoyo a la Nación Mapuche en los años 90. A diferencia de otros seres terrícolas, la mente exobiótica nos mantiene confinados en el orden de los asuntos humanos. El siguiente trabajo fortalece el intento de recuperar nuestro lugar en la trama de intencionalidades de la Tierra. Las podemos realizar en cualquier momento. Solo requiere atención, persistencia y una libreta para registrar hallazgos. Su propósito es visualizar la forma en que el cuerpo ha sido reclutado por el orden social. Sus principales consecuencias son cambios de enfoque y comportamiento que modifican en profundidad la forma en que nos relacionamos con el mundo. Primera práctica. Identificar los satisfactores exobióticos con que mantenemos una relación de dependencia. Debido a las condiciones de vida desarrolladas por la civilización exobiótica, somos compelidos a usar bienes de consumo cuya producción representa la esclavitud de plantas y animales y la devastación de los territorios, a la par que generan múltiples formas de desequilibrio. Lo que buscamos es identificar aquellos satisfactores exobióticos de los que dependemos fehacientemente. A menudo están relacionados con las condiciones en que hemos sido concebidos, gestadas y criadas. Comenzamos elaborando una lista en orden de importancia de los principales satisfactores exobióticos de los que dependemos. Luego, tomamos los tres más relevantes y examinamos la historia de nuestra relación con ellos. Simplemente evocamos, sin interpretación. Un paso posterior es tomar la decisión de suprimir el uso o consumo de uno de ellos y observar las repercusiones de esta decisión en nuestra energía y coherencia psíquica. El intento sostenido es eliminar los bienes superfluos y reducir significativamente el alcance material de nuestras necesidades. Hasta aquí llegó el primer capítulo de la segunda temporada de Frecuencia Terrícola, plataforma sonora en defensa de los territorios.